Hola a todos, bienvenidos al Buzón de Radio Japón junto a Esther Molina y Atsiri Quintana. Hoy les tenemos preparado un delicioso programa en el que hablaremos sobre washoku, la comida japonesa. También leeremos la correspondencia y luego tendremos el comentario de nuestra compañera Vanessa Andreo. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Han avanzado en sus propósitos de año nuevo? Uno de los míos es aprender más sobre Japón y he comenzado con algo delicioso, la comida japonesa. ¡Ah! Excelente propósito y muy buena forma de empezar el año. Así sí que dan ganas de perseverar. Así es. ¿Y cómo es que te interesa aprender sobre la gastronomía japonesa? Bueno, es una larga historia. He de confesarles que cuando llegué a Japón no me gustaba tanto la comida japonesa. Pero un semestre, como parte de una clase en la universidad, un profesor nos puso a investigar sobre comida japonesa después de la Segunda Guerra Mundial. Allí comencé a descubrir no solo muchos platos, sino también su historia, tan interesante, tantísimo, que me dieron ganas de probarlos y acabé amándolos. Y ahora me enteré de que en el Museo Nacional de Ciencias está una exposición sobre comida japonesa que tiene un título muy atractivo. Washoku, más deliciosa con mayor conocimiento. Ah, suena como una oportunidad perfecta para conocerla mejor. Parecería que sabemos mucho de comida porque está presente en nuestra vida diaria, especialmente en Japón. Pero precisamente hace unas semanas hablábamos en el buzón sobre los platos conocidos como soul food y de verdad que la gastronomía es un mundo demasiado amplio. Parece que nunca se acaba de aprender. Exactamente. Y esta exposición empieza haciéndonos reflexionar sobre la gastronomía de Japón, especialmente el término washoku, que puede traducirse como comida japonesa. La washoku se caracteriza por la variedad de sus ingredientes, tanto de verduras como de pescados, el agua suave, el arroz que es el alimento principal, la preferencia por el uso de ingredientes de temporada, las algas y el hongo koji, que se utiliza para fermentar la salsa de soja o la pasta de miso. Pero, por ejemplo, Esther, ¿tú crees que el curry curry rice es una comida japonesa? Eso es una pregunta muy difícil, ¿no? Porque no es una comida con ingredientes a los que podríamos llamar típicos japoneses, pero la preparación y cómo se ha enraizado en el país creo que lo hacen un plato muy japonés. Así es. Bueno, pues para explicarnos qué es la comida washoku y cómo se ha formado a lo largo de los siglos, la exposición comienza a explicárnosla desde las bases. Es decir, los ingredientes. Ah, me imagino que hablaban del arroz y los productos marinos, que son pilares importantísimos de la gastronomía japonesa, ¿verdad? Por supuesto, pero antes que nada, comienza con el agua. Tú que practicas la ceremonia del té, debes saber muy bien la importancia de este elemento, ¿verdad? Sí, el agua es un ingrediente vital para el té, gracias a que no tiene tanta concentración de minerales, a comparación del agua en otros países, se puede disfrutar del sabor intrínseco del té y me imagino que eso mismo sucede con la comida. Así es, la comida japonesa debe sus sabores característicos en gran parte al agua suave que se encuentra en la mayor parte del territorio japonés, que hace que luzca más el propio sabor de cada ingrediente. Además, para hacer el caldo dashi, el agua suave es indispensable. Y te tengo otro dato curioso. ¿Sabías que la mayoría de las verduras que se utilizan en la comida tradicional japonesa no son originarias del archipiélago? Bueno, me imaginaba que algunas habían llegado de otros países, pero no que casi todas. ¡Qué interesante! Aunque hay muchas especies que fueron creadas o mejoradas en Japón, ¿verdad? Sí, por supuesto. En la exposición hay un mapa muy didáctico que nos muestra las verduras y el tiempo en el que entraron al territorio japonés. Por ejemplo, los chiles, las papas y la calabaza llegaron del continente americano en el siglo XVI. ¡Ah, qué interesante! No me había puesto a pensar que estos ingredientes llegaron casi al mismo tiempo que a Europa. Y es sorprendente ver cómo se adaptaron de maneras tan diferentes a cada sociedad y gastronomía. Así es. Pero lo que de verdad fue impresionante y algo muy novedoso para mí, porque no conocía casi nada de los ingredientes marinos, fue la parte de los pescados. En Japón, a diferencia de la Ciudad de México, de donde yo soy, es muy común ver los pescados en el supermercado. Pero incluso aquí pocas veces se puede ver un atún en tamaño real. Es cierto, en algunos grandes almacenes hacen demostraciones los fines de semana de cómo se cortan los atunes. Pero casi no tenemos la oportunidad de ver los pescados grandes tal como salieron del mar. Pues aquí tienen toda una sección en la que se pueden ver maquetas o pescados disecados en tamaño real. Yo sabía que las costas japonesas están repletas de muchas variedades de peces y mariscos, pero jamás imaginé que tantas, sobre todo, no conocía que hubiera tantos tipos de atún. Ah, hay varios tipos de atún. No Sí. sabía yo tampoco. Y es un ingrediente muy popular, ¿no? Se puede encontrar en muchísimos platos y claro, es uno de los favoritos para el sushi. Así es, de hecho es el preferido de mi hijo. Y ahora que hablas del sushi, no hay que olvidar que este fue uno de los primeros platos de comida rápida japonesa. Claro, si no me equivoco, apareció más o menos en el periodo Edo, entre 1603 y 1868. Así es, especialmente cuando se estableció el sistema en el que los samuráis de las provincias tenían que viajar periódicamente a Edo, aumentó la demanda de comida fuera de casa y se empezaron a vender productos como el sushi y el tempura. Ah, también era una época en la que hubo menos conflictos y se empezaron a popularizar lo que ahora conocemos como hanami o ir a contemplar los cerezos en flor. ¡Ay, qué ganas de que llegue la primavera y hacer un hanami bajo los árboles de cerezo! Este año quiero intentar las recetas de un obento del periodo Edo que había en la exposición, como por ejemplo el bizcocho Kastera Tamago, o el sushi Hayazushi, que se hace con pescado fermentado y es más grande, como del tamaño de una bola de arroz o nigiri. ¿En verdad todavía hay recetas del periodo Edo? Sí. Pues qué interesante, ¿no? Poder ver, hacer y no solo imaginar lo que comía la gente en el pasado. Sí, además de ofrecer la receta, cocineros expertos recrean algunas comidas y subieron el procedimiento a una página de internet a la que se puede tener acceso desde la exposición. Luego te voy a pasar algunas para que las pruebes tú también. ¡Ay, qué bien! Muchas gracias. Bueno, tendremos que buscar algunas fiambreras o loncheras antiguas para que nuestra comida luzca mejor. Sí, tienes toda la razón. Creo que justamente esta parte fue mi favorita. Normalmente en la historia quedan registradas las guerras o los desastres, pero poco sabemos de la comida, especialmente la que consumía la gente de a pie. Aunque también fue interesantísimo ver qué comían los samuráis como Oda Nobunaga o el emperador Meiji, quien estuvo en el trono entre 1868 y 1912. Oh, me imagino que comían cosas lujosísimas, ¿no? Pues para su época sí, pero te aseguro que en 2024 nosotras comemos mucho mejor que el emperador Meiji. En uno de sus banquetes sirvieron sándwiches, donas y pollo rostizado. No, pero no es muy diferente a una cena de Navidad de nuestros días, Así ¿no? es. La variedad y la oferta de comida, claro, ha avanzado muchísimo, así que, bueno, ya podemos presumir de que comemos como emperatrices. Pero esto de los sándwiches y el pollo también es presentado como washoku. Más bien, nos explican que son comidas que entraron a Japón en el siglo XIX, pero que han tomado una personalidad japonesa en muchos casos, como los sándwiches de tortilla de huevo con caldo dashi, dashimaki, o de ensalada de huevo con mayonesa, que se han convertido en un plato japonés muy popular en el extranjero. ¡Ay, qué Uy, ricos! sí. Pues con la historia que tiene la gastronomía japonesa, no es de extrañar que haya sido reconocida como Patrimonio de la Humanidad hace ya 10 años de eso. Definitivamente es un reconocimiento muy merecido, especialmente por la aportación del quinto sabor, umami, que realza la sabrosura de los alimentos. Por eso se dice que en la gastronomía japonesa los sabores de cada ingrediente pueden lucir al máximo, aunque ahora se ha enriquecido muchísimo más gracias a todas las influencias que han llegado de otros países y se han enraizado en Japón. Ay, después de contarte todo esto, me está entrando un hambre brutal. A mí también. Espero que a todos nuestros oyentes también se les haya abierto el apetito y las ganas de conocer más de la deliciosa comida japonesa Washoku, de la cual pueden encontrar muchas recetas en nuestra sección de Japón a la carta de nuestra página web. Y ahora vamos a escuchar un poco de música. Hoy les hemos preparado la canción titulada Sushi Tabetai, featuring Soy Sauce o Quiero comer sushi por Soy Sauce, interpretada por Orange Renji. Que la disfruten. Sushi tabetai. Sushi tabetai. Sushi tabetai. Sushi tabetai. Anata ga inai, yoru wa samishii, mayonaka 3 ji, omoidasu, zuku nuidashi sou. やっぱり寿司食べたい寿司食べたい寿司食べたい 腹いっぱい 浮気して たまには ピザ食べたい でもやっぱり寿司食べたい Hey, いらっしゃい寿司食べたい この世の終わりの日は 寿司食べたい 最後の晩餐に 寿司食べたい 特別なあの日には 寿司食べたい No life, no sushi, no life, no sushi, no life. Wasabi, oh, nena, 日常何かご褒美ください。セキサバ、アジ、ホタテ、ネギトロ、ブリ、アナゴ、甘エビ、イカ、コハダ、カンパチ、タイ、カツオ、子供はやっぱり卵、大人のふりして笑顔、サーモン大好き女、唐揚げ食うなよ男、大 海原、嵐の中、男たちが命かけて半陸に上がるまでのその旅、神業を超えたプロの目線、命をネタに変化さす場面、その重さと騒ぎにあっぱれ、陸上上がり、その仕上がり、この国の魂となれ。 寿司食べたい。寿司食べたい。 寿司食べたい。寿司食べたい。寿司食べたい。寿司食べたい。寿司食べたい。寿司食べたい。寿司食べたい。寿司食べたい。 寿司食べたい。 この世の終わりの日は 寿司食べたい。 最後の晩餐に 寿司食べたい。 特別なあの日には 寿司食べたい。 この箱ウニいくら 寿司食べたい。 初めてのキスの味 寿司食べたい。 やばい街で逆に 寿司食べたい。 ジャパンに生まれたから 寿司食べたい。 Y ahora vamos a repasar la correspondencia de esta semana. Comenzamos con un email que nos envía Adán González Cruz desde San Martín, El Salvador, y nos dice que siempre está escuchando todas las entregas del buzón y que se alegra de que ya estemos trabajando de regreso en las instalaciones de la radio, una de las cosas que comenzamos a hacer nuevamente el año pasado. Dice que espera que este año tengamos paz en el mundo y que todos podamos ser más respetuosos con el medio ambiente y pueda haber un mejor entendimiento entre todos los países del globo terráqueo. Muchas gracias, Adán, por tu bonito email. Y también recibimos muchos mensajes de apoyo por el difícil comienzo de año que tuvo Japón, así que vamos a presentar algunos de ellos. Comenzamos con María Magdalena Márquez Linares, de Ciudad de México, en México, quien nos dice que lamenta mucho el terremoto que causó grandes daños y la muerte de personas, y que espera que la gente encuentre pronto la paz y se pueda recuperar en lo posible de los daños. Pues muchísimas gracias por tu mensaje y apoyo. Eso es. También tenemos otro mensaje de apoyo de Jayanta Chakrabarti, que nos escribe desde Nueva Delhi, en India. Dice que se siente dolido por las devastadoras noticias de los terremotos en Japón y las preciosas vidas que se han perdido. También envía sus más profundas condolencias por las almas perdidas y sus oraciones por una rápida recuperación. Dice que ojalá que la normalidad se restablezca pronto. Muchísimas gracias, Jayanta. Y volvemos al continente americano, que nos escribe Luis Enrique Mansur Ábalos de El Salvador, de San Salvador, quien también nos dice que lamenta las pérdidas humanas y daños materiales por el terremoto y el accidente aéreo. También Diego Echeverry, desde Támesis, Antioquia, Colombia, nos escribe y nos dice que nos envía saludos de Año Nuevo. Gracias. Desde Támesis, y dice que quiere felicitarnos por nuestro maravilloso programa en español. Dice que nos quiere desear un 2024 lleno de muchas alegrías y prosperidad para cada uno de nosotros. Mm. Y nos explica que la foto que nos envió la última vez que le preguntamos ese árbol amarillo tan lindo, qué árbol es, nos dice que se llama guayacán amarillo. Dice que existen varios colores para este árbol, por ejemplo blanco, morado, rosado, y nos envía otra foto muy bonita de este árbol en color rosado. ¡Ay, qué bonito! Pues muchísimas gracias, Diego, por tu bonito email. Y ahora vamos a recordar la pregunta del mes. ¿Cómo se llama el nuevo centro de anime abierto en Ikebukuro? Encontrarán la respuesta en la última entrada de Mi Tokio en nuestro blog, así que anímense a participar. Y ahora vamos con el comentario de Vanessa Andreu. Adelante, Vanessa. Hola amigos, hoy seguimos hablando del comienzo de año, en esta ocasión con unos juegos típicos de estas fechas, el Fuku Arai y el Sugoroku. El Fuku Arai data del periodo Edo y es divertidísimo. Es parecido a ponerle la cola al burro, pero con un resultado más cómico. Se coloca el contorno de una cara y los participantes, con los ojos vendados, van poniendo las distintas partes, la nariz, la boca, las cejas, los ojos. Cuando iba a una academia a estudiar japonés, también hacíamos otras actividades para conocer la cultura, y esta fue una de ellas. No podíamos parar de reír con los resultados. Estábamos más cerca de Picasso que de una cara convencional. Además, al ser tan sencillo, lo pueden fabricar ustedes mismos o incluso imprimirlo. Hay muchas plantillas disponibles en internet. Les aseguro que lo van a pasar fenomenal. Otro juego típico de estas fechas es el Sugoroku, bastante más tranquilo porque requiere estar sentado. Se trata de un juego de mesa con un tablero lleno de dibujos que me recuerda al juego de la oca. No había jugado nunca, pero justo este año la profesora de japonés de mi hija le regaló uno de los personajes de Sumiko Gurashi, que son buenísimos, y lo hemos pasado genial con los distintos tableros que venían. ¿Y ustedes también disfrutan de los juegos en buena compañía? Espero que sí. Seguro que ese buen rato les alarga la vida. Sean felices y hasta la próxima. Muchas gracias por acompañarnos en el delicioso programa de hoy. Cuídense mucho y hasta el próximo buzón.